Gracias por escuchar este podcast. Ahora vamos a recordarte la información para la ciudadanía respecto al coronavirus y que el Ministerio de Sanidad de España ha hecho público para su difusión en redes sociales, con el objetivo de evitar más contagios y resolver esta situación lo antes posible. Lávese las manos frecuentemente. Evite tocar los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. Use pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tírelo tras su uso. Si presenta síntomas respiratorios, evite el contacto cercano con otras personas. Mantenga la distancia con respecto a otras personas de más de 1,5 metros. Según la información facilitada, es poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 1 o 2 metros. Al ser una infección producida por virus, los antibióticos no deben ser utilizados como medio de prevención o tratamiento. Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario. Si usted presenta los siguientes síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire y ha estado recientemente en una zona de riesgo o ha tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso probable o confirmado, quédese en casa y llame al teléfono habilitado en su comunidad autónoma. Se recuerda que el 112 es un teléfono de atención de urgencias. Su buen uso depende de todos. Recuerde proteger a los niños e indicarles cómo deben lavarse las manos, cómo deben toser, estornudar y cubrirse la boca. Es el mejor momento para enseñarles buenas medidas de higiene para toda su vida. Los grupos más vulnerables son las personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Reduzca las visitas al mínimo a este grupo de personas y recuerde que si tiene síntomas respiratorios no debe realizar la visita. La recomendación en las zonas de mayor riesgo es de quedarse en casa. En el ámbito laboral, favorezca las reuniones por videoconferencia. Evite viajar y los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Para más información oficial, visite la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España. Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos grandes disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Y en este caso quiero hacer un programa especial teniendo en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo en España. La pandemia que está asolando a gran parte de la humanidad últimamente ha llegado a España y hace apenas una hora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado el estado de alarma a partir de mañana. Y como estamos en un programa de historia, nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo ahora mismo historia y en este momento estamos en una situación histórica importante. Si te interesa saber qué es eso que se está hablando ahora mismo del estado de alarma, y supongo que te interesa, entonces empezamos. El estado de alarma es un régimen excepcional que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática. Es importante tener en cuenta que todas las democracias en sus constituciones entienden que cuando hay una situación excepcional se tiene que cambiar ciertos hilos o ciertas cosas de la democracia. Por lo tanto, si esta nueva situación está dentro de un régimen de excepción, el régimen de excepción es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves, tales como catástrofes, desórdenes públicos, guerra, etc., que incluye mayores poderes para el gobierno o las fuerzas armadas y la supresión o restricción de algunos derechos fundamentales. ¿Esto significa que a partir de mañana España no va a ser democrática? No exactamente, sino que se pierden algunos derechos fundamentales durante 15 días para que el gobierno español pueda atender a una situación excepcional. El estado de alarma, digamos que es la situación más normalizada dentro de los estados de excepción. En este sentido, tenemos el estado de alarma, la respuesta excepcional ante acontecimientos que impidan a las autoridades públicas mantener su funcionamiento normal, el famoso estado de excepción, en el que se asumen poderes extraordinarios por parte del gobierno ante situaciones extraordinarias. El estado de emergencia, se activan las leyes especiales que permiten al gobierno abordar situaciones de crisis. El estado de sitio, que es la autorización del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para reprimir disturbios graves, puede equivaler a un estado de guerra en casos extremos. Y finalmente, el estado de guerra o la llamada ley marcial. Esto es una concesión de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y a la policía para mantener el orden público. Bien, lo que nos interesa realmente es saber cómo funciona el estado de alarma en España. El gobierno de España, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Por un grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, que este es el caso nuestro, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o por la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores. El estado de alarma es declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo y establecerá el alcance y condiciones vigentes durante la prórroga. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. ¿En qué limita esta situación política a los derechos de los ciudadanos? Hay una limitación de los derechos a través de decretos ley regulado por el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. Se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. y finalmente se podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados. Hubo un precedente el 4 de diciembre de 2010 en el que se declaró el estado de alarma ante la crisis de los controladores en este año. Y fue, bueno, pues el gobierno de España declara por primera vez desde la entrada del orden democrático en el país el estado de alarma en todo el territorio nacional con motivo del cierre del espacio aéreo debido a la huelga de controladores. El gobierno se amparó en que era un servicio público básico y que estaba produciendo unos graves perjuicios a los ciudadanos y a la economía del país. Y es hoy viernes 13 de marzo de 2020 cuando el presidente Pedro Sánchez anuncia en un comunicado institucional el estado de alarma por segunda vez en la historia democrática de España, como medida excepcional para la contención de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, el COVID-19, que venía afectando a España desde mediados de febrero y que se implantaría desde el día siguiente, sábado 14 de marzo. Con esta pequeña información simplemente quiero que sepáis un poquito los días que vamos a tener a nivel político, que este tipo de cosas son excepcionales pero no son raras ni extrañas y que se producen en situaciones como las que estamos viviendo. Espero que esto os haya iluminado un poquito más en el día de hoy. Y hasta aquí este programa especial. Solamente deciros que toméis todas las medidas sanitarias de prevención que sean importantes para cada uno de nosotros, que como se ha dicho en el comunicado, somos las personas que tenemos que tomar esta decisión de prevenir y que esto durará unas semanas y en breve la normalidad volverá a España sin problemas. Muchas gracias y hasta el próximo podcast.